Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 16 de marzo. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha participado y suscrito en la lectura del manifiesto en defensa del municipalismo planteado por la Diputación Provincial de Cádiz y al que se ha dado lectura esta mañana ante el Monumento a las Cortes en la Plaza de España de Cádiz. El documento ha sido leído por la presidenta de la Diputación, Irene García, y es fruto de lo acordado en el seno del último Consejo de Alcaldías y ratificado en el Foro de Municipios de Mayor Población. El manifiesto recoge las reivindicaciones de todos los ayuntamientos, de los 45 municipios y de las entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz, quienes reclaman respeto y recursos para hacer frente a la pandemia, un plan específico de empleo, así como reivindican su papel como instituciones esenciales del Estado. Hoy el poder municipal de la provincia de Cádiz se pone de pie. Exige respeto, exige lealtad, exige dignidad y quiere reclamarse que también es libre de tutela y que sea considerado dentro del ámbito de la administración como una administración eficaz, que cumple, que además lo hace de manera eficiente en la gestión de todos sus recursos públicos y que da respuesta a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, porque esta crisis sobrevenida ha incidido sobre problemas estructurales que ya venían provocando que esta tierra soportase unas inasumibles tasas de desempleo. En consecuencia, nuestro estado de claro desequilibrio respecto a otras zonas no ha hecho sino acentuarse. Ante esta situación, los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios gaditanos y hoy también en mi nombre como presidenta de la Diputación de Cádiz, queremos realizar una defensa del poder municipal y del papel del municipalismo como lo que es, una parte del Estado y la administración más cercana a la ciudadanía. En el espacio de política local de Radio Ubrique, hoy martes hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. En su intervención ha destacado la bajada del número de contagios por COVID-19 en nuestra localidad, por lo que ha agradecido la colaboración de toda la ciudadanía. Manuel Toro espera que estos datos tengan continuidad y marquen el inicio de la recuperación económica de la localidad. Frente, lógicamente, que los datos cada vez en el tema del COVID en Ubrique van a menos, y la verdad es que el porcentaje ya lo decíamos, ¿no?, que agradecíamos la colaboración de todos los ciudadanos de Ubrique en este aspecto tan importante como es el COVID-19, que lógicamente pues los datos continuamente van siendo cada vez más positivos, y ojalá que cuanto lleguen esas vacunas, ¿no?, de Pfizer, ¿no?, porque la AstraZeneca están dando, estamos viendo en los medios de comunicación, bueno, de algunas reacciones, y que al final, pues bueno, como es el tema de vacunas, pues vaya llegando con más de Europa, ¿no? Estas vacunas que tienen que llegar a Europa, pues lógicamente vayan llegando con cantidades más importantes, porque la Junta de Andalucía en este aspecto tiene claro y perfectamente organizado el tema de la vacunación, y entonces ojalá que lleguen cuanto antes y tengamos una mayoría de andaluces, pues, importante vacunados, ¿no?, y a nivel nacional, lógicamente. Y eso es un dato que, lógicamente, sigue haciendo positivo, ¿no?, y al final que este COVID, pues, a todos los niveles, ¿no?, solamente a nivel local, andaluz y español, ¿no?, pues, y a nivel europeo, lógicamente, vayan mejorando, ¿no?, porque nos ha afectado tan de lleno en la economía nacional y también andaluza y local, lógicamente, porque lógicamente la pandemia está afectando a las diferentes marcas internacionales que Ubrique fabrica, ¿no? Entonces, ojalá que esto acabe cuanto antes, pero que en nuestra localidad, que es lo que a nosotros nos importa y nos preocupa, pues que agradecer siempre esa colaboración de todos los ciudadanos de Ubrique, que los datos, eso, los datos que se están dando diarios, pues vayan de manera positiva. Esto es un trabajo no de uno, sino de todo el pueblo de Ubrique. Y lo vemos toda la información que nos manda, en este caso, el PP andaluz, ¿no? Las inversiones continuas, y el presidente del Juanma Moreno, pues está invirtiendo continuamente en mejora de sanidad, ¿no? Queda mucho, ¿no? Queda mucho por mejorar en la sanidad. Ha estado durante muchísimos años olvidada, que nos faltaban médicos, nos faltaban enfermeros, y es un punto, ¿no?, de inflexión que la Junta de Andalucía sigue invirtiendo en sanidad, en educación, en otros aspectos importantes como nunca se había hecho en Andalucía. Se tiene que seguir mejorando, porque lógicamente también pues se tiene que mejorar todavía aún más la sanidad andaluza, que bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando. Entonces, en ese aspecto yo creo que tenemos que seguir demandando lógicamente siempre mejora, y que los datos de porque son brutales, ¿no? Los datos que da el Instituto Nacional de Estadística en este aspecto es brutal, de los fallecidos a nivel nacional. Y ojalá pues esta pandemia vaya, ¿no?, desapareciendo. No, que queda muchísimo trabajo por hacer, mucho trabajo, y nosotros seguimos demostrando, porque es muy sencillo, ¿no?, como y lo estamos viendo a nivel nacional, ¿no?, como un vicepresidente se va a unas elecciones a Madrid, y es que es mucho tema lo que se tiene que solucionar a nivel nacional, pero nosotros, lógicamente, ojalá de que esos 140.000 millones de Europa que van a venir vengan Ubrique mucho, que es lo que ellos quieren, para variantes, para muchas inversiones, que venga mucho dinero para Ubrique, que es lo que a nosotros nos importa, que venga, que mande la Junta de Andalucía también más dinero, para que mande la Junta de Andalucía más dinero Ubrique. Como digo, hay muchísimo trabajo que hacer, hay muchísimo trabajo que realizar, y nosotros, pues lógicamente, todo lo que sea el apoyo para apoyar a este equipo de gobierno, que sea más inversiones para Ubrique, bienvenido sea. Hay que buscar futuro de Ubrique, que tenemos que seguir trabajando en cuestiones también de futuro de Ubrique, que convertir este pueblo en ciudad, invertir en, porque además lo decía esta semana, que hay ubriqueños que están invirtiendo en el casco antiguo de Ubrique, porque es una cuestión, un trabajo pendiente por desarrollar. El casco antiguo de Ubrique hay que embellecerlo, hay que mejorar, hay que incitar a que haya más casas rurales. El ayuntamiento se tiene que implicar en tirar viviendas que están en malas condiciones. Yo no lo decía a varios vecinos esta semana. Y, como digo, en política queda muchísimo trabajo por hacer y muchísimo futuro, ¿no? Y gracias a Dios, y ojalá la pandemia desapareciera, yo creo que, y es una referencia que hago yo personalmente, a nivel de este año que está tocando de manera llena, ¿no?, en muchísimos sectores, lógicamente, el que el sector de la piel volviera a su normalización como estaba llevando, yo creo que Ubrique van a entrar más marcas, el trabajo mejorará, pero vamos a que aquí no hay que tirar la toalla, sino seguir trabajando y luchando por el pueblo de Ubrique. Otros temas de interés: la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que hasta este jueves se pueden presentar en la Oficina Municipal de Turismo los trabajos para participar en la campaña del Día del Padre. Todos los dibujos que se presenten entrarán en el sorteo de 20 camisetas con el dibujo serigrafiado realizado por los niños y niñas para sus padres. Para participar solo hay que realizar una compra en cualquiera de las librerías de la localidad, donde le harán entrega de una lámina en la que realizar el dibujo. Sí, todavía están a tiempo de participar en el día de la campaña, esa del Día del Padre. Como tú ya hemos comentado hace unas semanas, pues pusimos en marcha esta campaña. Era tan sencilla como ir a cualquier la participación era que tenía que ir a comprar en cualquier establecimiento de, bueno, en este caso será una librería de la localidad, decir que todas ellas participan, tanto Fábula, Ismael, Alambique, Obeli, etcétera, y comprando cualquier artículo allí en la papelería, pues pide tu lámina y haz un dibujo pues dedicado a tu padre, de lo que tú quieras. Claro, cada uno es libre de elegir lo que quiera expresar en el dibujo. Y pues a las 20 personas que sean agraciadas en el sorteo que se va a celebrar, pues se estampará el dibujo que haya diseñado en una camiseta que será para regalársela al padre. Así que tan sencillo, y que decir que todavía están a tiempo, que

en contacto, pues, para hacer algo también con los mayores. Uh-huh. No sabemos también lo mismo, esta es para los mayores, pero estamos barajando la posibilidad de que sea intergeneracional, uh-huh. también para que los mayores, pues, estén con jóvenes, pero no queremos, no sabemos, porque en la circunstancia tampoco quiere mezclar tantas personas, aunque sean de su familia, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ahí estamos barajando la posibilidad de cómo actuar. Pero sí que es verdad que estamos entre varias delegaciones haciendo cosas en común para ponerla en práctica con los mayores. En esta edición de noticias también les informamos que Aguas de Ubrique va a proceder mañana miércoles a cortar el suministro de agua en las calles Julio Romero y Manuel de Falla para el arreglo de una avería en la red en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y por otro lado, desde el centro de transfusión se realiza un llamamiento a la participación en una nueva colecta de donaciones de sangre que va a tener lugar en nuestra localidad el próximo jueves y el viernes. Las donaciones en esta oportunidad se realizarán en horario de tarde de 5:30 a 9:30. El objetivo exactamente en este momento es que como ya hemos comentado muchas veces, no tenemos el número habitual de lugares donde acudir, que debido a la pandemia pues hay instituciones públicas como centros de enseñanza y privadas como empresas, el ejército también, que solemos acudir todos los años varias campañas a distintos acuartelamientos, pues de momento no en todos los acuartelamientos es posible. En definitiva, hay muchos lugares habituales de donación que ya saben vuestros oyentes, que lo hemos comentado muchas veces, que no podemos acudir. Entonces, lo que estamos haciendo es, ya desde hace algún tiempo, en lugares como Ubrique, que hay un buen número de donantes en la población, y en otras poblaciones de la provincia lo hacemos también, que podemos acudir alguna vez más de lo que hacíamos habitualmente para compensar. Damos a los donantes más oportunidades de donar, con lo cual, bueno, pues el que donó la última vez evidentemente no va a poder donar, esa ni siquiera habrán recibido nuestra convocatoria por SMS para donar, porque tienen que esperar 2 meses antes de poder volver a donar. Pero bueno, en Ubrique hay muchos donantes y hay personas que cuando acudimos pues no están enfermos o no les apetece, no les viene bien ese día. Bueno, pues es darles una oportunidad más para que puedan acudir a donar si lo desean, y efectivamente, bueno, pues de momento nos está dando buenos resultados allí a donde lo estamos haciendo. Hay tantos donantes que siempre hay personas que le viene bien donar en estas ocasiones y de hecho acuden, ¿no? Y se están haciendo prácticamente tantas donaciones como el mismo turno, digamos, habitual de tarde de otras ocasiones cuando vamos mañana y tarde. La población, no solamente aquí en toda Andalucía, reaccionó muy positivamente. Hemos tenido una buena recuperación y nos vamos manteniendo. Tenemos cifras aceptables de nuestras reservas. Pero saben que la sangre se caduca, no podemos guardarla eternamente como nos gustaría, hasta que se utilizara la bolsa que pudiera estar guardada en una nevera, una vida limitada, 42 días los glóbulos rojos y 5 días nada más las plaquetas, y esto hace que necesitemos diariamente pues por encima de 160 donaciones de sangre para nuestra provincia, para repartir a todos los hospitales por las necesidades transfusionales que hay en cada uno de ellos. Y esto quiere decir que no podemos bajar la guardia, que se tiene que seguir manteniendo una donación de sangre de manera regular. Siempre, por supuesto, el donante es voluntario y siempre la donación va a ser así, voluntaria, y nadie se le puede obligar a donar. Cada uno se pone su número de donaciones, pero pedimos que sean donaciones, un pequeño compromiso con los demás de hacer donaciones con cierta regularidad, la que uno quiera, pero que necesitamos una buena entrada de sangre para no llegar otra vez a esas cifras que vivimos después de Navidades, que fueron muy agobiantes, que